Prime. Chinita, si me querí, te prometo casamiento. Tengo un ranchito en la loma para nuestro alojamiento. Tengo dos catres de tiento que lo podemos juntar. Cuando haya resentimiento lo podemos separar. Una pavita y un mate bien nuevito, te lo juro. Si visito una gallina para sacarnos de agua. Vení chinita, mi rancho, que nada te ha de faltar. Hay charqui todos los días y harina para amasar. Caballo y una yegua parejera para irnos los domingos al boquete a la carrera. Tengo una perra vaquiana para cuidar las ovejas y un poquito que a los chanchos los pilla de las orejas.